Ahora en Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Vamos para allá. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Hasta dónde le doy? Al 5, por favor. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se prive el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después de juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Gracias. Entonces, aquí está hablando de las relaciones conyugales entre esposo y esposa. Y aquí a los dos se les manda, a los dos, ¿qué se manda a los dos aquí? Que cumplan su deber conyugal. Ahí lo voy a anotar. Que cumplan el deber conyugal. ¿Ok? Fíjense qué interesante este pasaje. Porque en este pasaje se menciona la palabra deber. Literalmente el texto original lee la deuda conyugal. Es una deuda que se adquiere cuando alguien se casa. Y a lo interesante que me refiero es que esta es una de esas cosas misteriosas donde Dios, algo que prohíbe antes del matrimonio, después del matrimonio, lo convierte en una obligación, no en un privilegio, en una obligación. Aquí se usa la palabra deuda, un deber. Ahora, voy a hablar un poco acerca de este tema que puede ser incómodo para algunos, pero quiero aprovechar porque esta es la ocasión. Estábamos hablando de la familia y del matrimonio y vamos a hablar brevemente de esto. Hay algunas razones. Hay algunos problemas que son muy típicos en una relación física entre esposo y esposa que son muy comunes y son motivo que a veces van a consejería. Y es en el hombre lo que se llama la impotencia y en la mujer la frigidez. Y las dos cosas, en cierto modo, es la incapacidad de disfrutar o cumplir con la satisfacción física dentro del marco del matrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué a veces no pueden cumplir cada uno con su deber? ¿Por qué hay maridos que pierden potencia? Por eso significa la palabra impotencia. ¿Y por qué hay mujeres que pierden el interés o la pasión? Porque eso es lo que conlleva el término frigidez, como frialdad, falta de interés, falta de pasión en eso. Bueno, por diferentes razones. Una de las razones que afectan mucho la relación física en el matrimonio es el temor. Son los temores. Los temores, por ejemplo, cuando tenemos hijos pequeños, a veces los temores a ser descubiertos. Los temores a que, ¡ay, no! Van a oír los niños y no, y eso empieza a perjudicar. O los temores a los complejos, cuando uno es recién casado, pues que tal vez uno no pueda ser tan bonito o tan atractivo para la pareja. Pero hay muchos temores. El hombre puede sentir temor a no poder satisfacer a la esposa, o también puede ser la culpa. Muchas veces la culpa juega un rol importante en la dinámica física del matrimonio, y la culpa es porque muy probablemente los casados tuvieron relaciones físicas antes del matrimonio. Y eso se carga, especialmente a muchas mujeres. No estoy diciendo que es la única razón de culpa o la única razón de problemas sexuales en el matrimonio, pero a veces sí. Cuando nosotros hemos tenido una vida indecente antes de ser casados y luego llegamos al matrimonio, cuando hemos sido inmorales, esa culpa a veces nos persigue. Y no se va a resolver el problema hasta que aceptemos el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Es muy triste, muchos matrimonios experimentan problemas en su intimidad porque el marido presiona a la novia cuando eran solteros a tener relaciones y después que se casan, ella se acuerda que él la presionó a hacer algo que ella realmente no quería. Y ese resentimiento y tristeza se carga. ¿Me entienden? Esto es muy, muy, muy común. Muy común. La mayoría de los matrimonios, es más, estoy sorprendido. Desde que he llegado a Estados Unidos, estoy sorprendido de darme cuenta que parece que ya no hay vírgenes que lleguen al matrimonio. Que casi todas las personas han experimentado la sexualidad antes del matrimonio y esto produce tristeza, vergüenza, culpa. Entonces, estas son cosas que solo se pueden resolver. Y esta culpa, hermanos, es real. La gente se siente culpable, ¿saben por qué? Porque lo es, porque son culpables de un grave pecado. Pero ese pecado tiene perdón. Y el perdón se nos concede a través de la gracia como un fruto del arrepentimiento. No se cura con terapia, no se cura con consejería, solo se cura yendo a la cruz de Cristo. Solo se cura humillándonos ante el Dios Todopoderoso que fue el que puso esta regla y no los psicólogos ni la iglesia. Y ir con él y decirle, Señor, yo fracasé en honrarte con mi cuerpo cuando fui soltero o aún cuando fui casado, he sido infiel, he sido inmoral, pero estoy cansado de esta culpa, de este reproche y yo quiero que me perdones. Yo sé que viví fuera del orden que tú estableciste, pero tú me puedes limpiar y tú me puedes renovar y yo me arrepiento y vengo a ti y te pido perdón. Y una vez que haces tú eso de todo corazón, debes aceptar el perdón de Dios. Él te limpia como si fueras otra vez virgen de corazón para entregarte en cuerpo y alma a tu marido, a tu esposa y hacer a un lado esa culpa. Si tu esposa o tu esposo te reprocha eso, no es que tú me dijiste o tú, entonces hay que resolverlo, hay que decirle, ¿sabes qué? Te perdono y te pido perdón. Y perdonarse. Si tu pareja no puede o no quiere hacerlo, pues tal vez sea motivo de recibir apoyo en oración o buscar consejo con alguien que te ayude, pero básicamente la solución es esa, que te arrepientas sinceramente de cualquier pecado que no hayas confesado a Dios en esa materia y aceptar su perdón. Y tratar, si se puede, de razonar con tu pareja y decirle, hicimos mal, pero yo quiero ser liberado y yo ya le pedí perdón a Dios y acepto su perdón y quiero decirte que te perdono porque tú también pusiste tropiezo en mí y yo puse tropiezo en ti y debemos empezar otra vez y no volverse a reprochar. No va a haber una buena satisfacción física en el matrimonio si no se perdonan. Si no piden el perdón de Dios y lo aceptan y luego se perdonan el uno al otro. No es sabio ni sano en un matrimonio cristiano echarse en cara sus pecados sexuales que ya fueron perdonados. Y si tú no puedes perdonar eso, entonces busca ayuda. Busca ayuda, porque ya hablamos del tema del perdón. ¿Me entienden? Ya hablamos del tema del perdón. Y verdaderamente, la sexualidad es algo para que se disfrute, hermanos, pero no está divorciada del amor. Entonces vivimos en una sociedad hipersexualizada, sobresexualizada. Esto hace que divorciemos el amor de la relación sexual, pero no debería de estar. Entonces, cuando nosotros pensamos que no hay satisfacción, a menos que haya una satisfacción sexual intensa, es que estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. No siempre tiene que ser intensa la relación íntima. A veces que puede ser no intensa sexualmente hablando, pero puede ser muy amorosa. Y cada uno de nosotros debe de tener una buena comunicación con su pareja para que podamos cumplir con ese deber. Y no siempre tiene que ser igual. A veces uno tiene más interés que el otro y a veces desean cosas diferentes, pero tienen que tener la comunicación abierta. Si no, esto puede solamente traer... Muchas mujeres han sido molestadas sexualmente. ¿Sabían ustedes eso? Y muchas mujeres no han sido molestadas sexualmente, pero han sido lastimadas físicamente por su pareja. Que el esposo es torpe, perdónenme que lo diga así tan bruscamente, pero el esposo es torpe y la lastima a la hora de la intimidad. Oye, pues con justa razón, las próximas veces ella va a estar temerosa que la vuelvas a lastimar, que no eres sensible, que ella requiere tiempo, cariño, afecto para poder disfrutar en un cierto nivel. Y cuando tú eres un torpe, pues la lastimas. Cuando no te educas, no te informas, no te aseas, pues... Y a veces la mujer podría hacer lo mismo. Si la mujer es descuidada, puede lastimar al marido en la intimidad. Así que esas cosas no se pueden mejorar a menos que se hablen, pero que no se sienta el rechazo. Porque si una mujer, por ejemplo, miren, ese es un escenario común. La mujer tiene miedo de ser lastimada. Porque por algunas razones, digamos que ella no lubrica o acaba de pasar su periodo, ella no está físicamente igual de receptiva que otros días, pero él quiere que se le cumpla su deber. Entonces se le exige su deber y él y ella pues hace lo mejor que puede para cumplir con su deber, pero se siente lastimada. Entonces ella se siente lastimada y al día siguiente él vuelve a requerir su derecho y ella se siente lastimada y entonces hace una cara o le dice, no sé, y ahora él se siente rechazado. Y ese rechazo le duele en el alma al hombre. Pero esto es una dinámica donde hay falta de comunicación y de comprensión. Se supone que con el tiempo estas cosas deberían de mejorar, pero lo cierto es que puede que no mejoren. Y esto empieza a generar un distanciamiento en la pareja. La sexualidad no debería anularse porque la gente envejece, hermanos. Debería de cambiar, pero no anularse. Pero eso no va a suceder si no hay una buena comunicación, si no hay respeto, sensibilidad y si no hay amor. Así que esa es una tarea que nunca debemos darnos por vencido. Decir, no, ya. No, es, y ya, resignarse. Esto conduce a muchos vicios sexuales que socavan la espiritualidad cristiana también. Entonces, no se den por vencido. Ustedes deben de saber que Dios dio ese orden. Ahora, Luis, todo lo que has dicho suena muy bien, pero ¿qué hago yo? Mi esposo no es cristiano. No quiere cooperar. Mi esposa no es cristiana. No quiere cooperar. Bueno, habría que revisar cada caso. Pero yo entiendo que a veces la pareja no es cristiana o aunque diga que es cristiana, no quiere comportarse cristianamente y hace sufrir a la otra parte. Y yo sé que eso es tormentoso. Pero en ese caso es muy importante buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda. ¿Qué quiero decir? O sea, que un varón cristiano busque a otro varón cristiano maduro que le ayude. Un hombre cristiano que se siente atormentado porque está insatisfecho por problemas con su pareja, busque a otros varones que estén orando por él y le pregunten si él está incurriendo en pornografía, en masturbación, en promiscuidad, porque se siente frustrado. Porque el hombre cristiano puede soportar esa prueba sin incurrir en el pecado, pero necesita el apoyo de la iglesia. Pero la iglesia es, a veces, la iglesia es tan inhumana que considera que el pecado, que las tentaciones sexuales, es como si estuviera depravado un cristiano por tener deseos sexuales, cuando es lo más normal y lo más natural. En lugar de escandalizarnos, deberíamos de tener mucho cuidado porque son cosas delicadas y no queremos hacer chisme de eso, ni ser morbosos de meternos en asuntos que no nos importan de la privacidad ajena. Pero en términos generales, alguien nos diga, ¿saben qué? No puedo tener intimidad con mi pareja por algunas razones y eso me afecta, me distrae, me siento mal. Y entonces con eso es suficiente para que entendamos y decir, no te preocupes, vamos a estar orando por ti, no te desanimes. Vamos a orar para que el Señor te dé dominio propio. Ten mucho cuidado con las amistades del sexo opuesto, que nos cuidemos unos a otros. Entonces, podamos observar la santidad y en ese proceso esperar que la gracia de Dios nos dé ideas para encontrar soluciones o salidas. Porque si no, hermanos, esto puede llevar un matrimonio al divorcio. Esto puede conducir a un rompimiento, a un divorcio emocional o a un divorcio completo, incluso legal. Y pues no es para eso, ¿ok? Así que si alguno de ustedes llega a tener necesidad de hablar de esos temas, busquen a alguien que les inspire confianza. Y si alguien confía en ustedes, por favor, no sean indiscretos. Por favor, no sean crueles. No sean arrogantes de que solo porque usted no ha sufrido en su matrimonio, crea que el otro es un anormal. No son anormales. Las familias sufren a veces y debemos mostrar gracia en ese sentido y discreción. Discreción. Siempre debemos mostrar gracia y discreción en ese tipo de cosas y no ir con cualquier persona también, sino con personas que hacen una cierta muestra de madurez, que puedan mostrar gracia, porque es muy vergonzoso para algunos esos temas, pero al mismo tiempo necesitan ayuda. ¿Y qué van a hacer? Y muchas veces se reciclan estos vicios por falta de gracia y también falta de consejo. ¿Está claro? Bueno, pues ahí dejamos ese tema que es tan escabroso.